Un saludo cordial y afectuoso para todos los visitantes de nuestra página de internet Noticiero 37 Grados. Iniciamos un nuevo año colmado de expectativas y cumpliendo un año más de vida como página de internet. Durante 8 años consecutivos informando las noticias de actualidad de Tolima y Cundinamarca. Hemos venido realizando este trabajo hace tiempo, informándoles a ustedes sobre los aconteceres diarios y las actividades que se realizan en estos dos departamentos ubicados en el centro del país. Consideramos importante que la integración regional de Tolima y Cundinamarca, ya que pues son un enlace perfecto para llegar a la capital de la República. La dirigencia de Cundinamarca y Tolima necesita estar informada, necesita conocer de los diferentes acontecimientos que se originan en cada uno de los municipios de estos dos departamentos, para asimismo poder establecer metas y compromisos a seguir por el futuro de sus comunidades. Hemos venido avanzando año tras año y han sido grandes los resultados visitando los diferentes municipios del departamento del Tolima y del departamento de Cundinamarca. Hemos encontrado la aceptación en varias localidades, en los municipios que hemos visitado. Está así que hoy nosotros imprimimos. Ha nacido en nuestra página de internet nuestro periódico Noticiero 37 Grados, el cual realizamos mensualmente 2.000 ejemplares que repartimos en los dos departamentos. Distribuimos de forma gratuita en la comunidad los dos departamentos. Es un periódico que se destaca por dar noticias positivas, de los aconteceres positivos, de la realidad de nuestra dirigencia, de nuestras comunidades, donde mostramos los diferentes logros y obras importantes que se resaltan en nuestras comunidades. Es por esto que hoy iniciamos un nuevo año. Hemos iniciado un nuevo año lleno de expectativas y de muy buenas proyecciones. Por eso hemos continuado visitando los municipios de Cundinamarca y del Tolima. Hemos ya visitado el municipio de Fusagasugá, donde hemos tenido la oportunidad de estar en la posesión del señor nuevo alcalde Luis Cifuentes. Allí estuvimos en esta posesión, en el Coliseo Mayor de este municipio. Fuimos invitados y realizamos un video, el cual ustedes pueden encontrar aquí en la página, y vimos la expectativa y hablamos con el señor Luis Cifuentes, el diputado y licenciado, es docente, quien ha trabajado en el departamento de Cundinamarca y tiene muchas expectativas por sacar adelante su municipio. También hemos estado acompañando al gobernador electo de Cundinamarca, el doctor Jorge Emilio Rey, quien ha estado muy activo en este inicio del año. El doctor Jorge Emilio Rey, en las noticias que hemos entregado, él está muy comprometido y preocupado por la inclemente ola de calor que avanza en el departamento y ha estado realizando sobrevuelos y ha convocado a los 116 alcaldes de su departamento para realizar compromisos referentes al cambio climático, al medio ambiente, algo que hemos visto muy activo al gobernador de Cundinamarca, el doctor Jorge Rey. Y si nos acercamos más hacia el departamento del Tolima, hemos estado también hablando con los diferentes alcaldes, como es el alcalde de Herbeo, el doctor, el alcalde, el nuevo alcalde de Herbeo y el alcalde de Ortega, Tolima, el doctor Benjamín Galindo, donde con ellos hemos hablado y las expectativas y cómo han encontrado su municipio. El alcalde de Herbeo encontró su municipio bien, sin contratiempos, sin dificultades de ninguna clase, tiene muchas expectativas. Nos habló bastante sobre el transporte escolar en un audio que ustedes encuentran acá más abajo en la página de internet. Lo mismo hablamos con el señor alcalde de Ortega, el doctor Benjamín Galindo, quien nos ha dicho de que ha encontrado un municipio no muy bien, o sea, ha encontrado falencias, ha encontrado dificultades en la parte de infraestructura, en la parte de construcción, ha encontrado situaciones delicadas, las cuales él nos dice en el audio que las informará a la Contraloría. También hemos destacado noticias relacionadas con el gobernador del Tolima, donde él ha dicho de que, donde la Secretaría de Educación del Tolima ha manifestado de que no hay recursos para el transporte escolar, algo que preocupa, porque en este momento alguna falencia que terminó el año 2015 fue el transporte escolar, que hubieron muchos problemas en muchos municipios del Tolima. Al inicio del año no haber recursos preocupa a los nuevos mandatarios, que prácticamente llegan y encuentran sus recursos vacíos. Entonces, algo que se espera va a ser complicado en los 47 municipios de Tolima, teniendo en cuenta que son municipios de muy escasos recursos económicos. También hemos hablado del nuevo gabinete del gobierno departamental del Tolima, donde se han destacado figuras importantes. Son noticias que hemos llevado a ustedes durante este transcurso de esta primera semana del año, donde la noticia más relevante en el departamento del Tolima y que ha causado furor esta primera semana, o que ha causado hermetismo, que ha causado preocupación, es una supuesta carta del Ministerio de Hacienda al anterior gobernador del Tolima, donde se habla de la liquidación del Hospital Federico Lleras Acosta. Hemos abordado a la doctora, la secretaria de Salud, la nueva secretaria de Salud del Tolima, quien nos ha dicho que todavía no está confirmado, que está a la expectativa, que la superintendencia tiene una prórroga de 8 meses más, o sea, hasta septiembre, para la intervención del hospital, pero que no se ha confirmado nada sobre esta carta, que no hay ninguna voz oficial, que sí existió la carta y que se le llegó al anterior gobernador, pero que ellos apenas están arrancando esta semana y estaremos a la expectativa a ver qué sucede con el Federico Lleras, que un día se acaba, otro día continúa. Pero lo cierto es que ahí continúa el Federico Lleras, se siguen realizando obras. El año pasado se entregó la UCI para la mujer. Ahorita se está arreglando y se está trabajando en la zona, en la parte de urgencias, la cual se está remodelando. Entonces consideramos que como que no hay una sintonía cuando se habla de que se va a liquidar por un lado y en otra parte se está remodelando la institución. Entonces habría que mirar qué sucede con esta situación. Mientras unos hablan de liquidación, el superintendente o el interventor del hospital está remodelando el hospital. Entonces, como que no encajan estas dos versiones y nos quedamos mejor en la positiva, en la que tiene que ver con el mejoramiento de la planta física del Hospital Federico Lleras, y confiamos de que todo va a continuar por el bien de la salud de los tolimenses. De otro lado, pues seguiremos avanzando. Noticias positivas, importantes del departamento, tanto el departamento de Cundinamarca como el departamento del Tolima. Noticias ya normales de la comunidad que han sucedido en los dos departamentos es el incendio delicado que sucedió en el municipio de Venecia, donde por la falta de una máquina de bomberos se perdieron 4 casas y 7 y 9 locales. Fueron consumidos por un incendio que el martes 4 de enero, el martes 5 de enero a las 9 de la noche estuvo en este municipio y hacia la 1 de la mañana pudo ser controlado, pero desafortunadamente con esta pérdida material tan grande como es 20 personas damnificadas, 4 casas consumidas por las llamas y 9 locales comerciales. ¿Esto qué presenta? Que la gestión del anterior alcalde del municipio de Venecia fue una gestión muy regular, muy mala, porque nunca gestionó y le hizo la vista gorda a buscar una máquina de bomberos para su municipio. Esto es el reflejo y es el ejemplo para los nuevos mandatarios. Hay que ya de inmediato buscar los recursos necesarios para que los organismos de control cuenten con las herramientas necesarias, porque no se sabe de una emergencia, como sucede en Venecia, donde las casas totalmente ya viejas en Bareque, la mayoría construidas en Bareque, pues fueron consumidas por las llamas y el origen principal no fue tanto la veladora o el cortocircuito que hubo en la vivienda, sino que no habían las herramientas necesarias en el municipio, no hubo la gestión por parte del gobernante anterior para que existiera una máquina de bomberos en este municipio. Y estamos completamente seguros que tanto en Tolima como en Cundinamarca, hoy en día hay muchos municipios que no tienen una máquina de bomberos y las herramientas necesarias para los organismos de control. Esta es la situación que nos deja, el ejemplo que nos deja en este inicio de año, esta situación de los incendios que se presentan, son constantes durante el fin y comienzo de cada año. También encontramos como en noticias no muy agradables, tanto en Cundinamarca como en Tolima, en los llamados paseos de olla, los ahogamientos o personas que ahogan por la causa del caudal del río o porque en estos paseos de olla las personas llegan muy folclóricas y toman sus tragos y se van a beber y resulta que se meten al río y allí es donde mueren ahogadas. Sucedió en el Tolima en varios municipios, en Honda, en Natagaima, en Coello, en Flandes, donde personas que en alto estado de alicoramiento fueron llevadas por el río y se ahogaron. Entonces, la invitación especial es para que las entidades encargadas tomen las respectivas prevenciones para poder llevar allí en estos sitios o balnearios turísticos que donde todo el mundo llega, donde son sitios públicos que todo el mundo llega a realizar el paseo de olla, haya una forma de control de parte de la del organismo encargado para que no existan estas tragedias. Algo importante también para destacar es se encontró un soldado profesional, un ex soldado profesional mejor, quien se estaba bañando con sus hijos en el Nueva del municipio del Guama en un canal que llevaba al río Cocuana y quien fue se ahogó al ir a tratar de rescatar a su hijo. Él se lo llevaron el caudal de las aguas y apareció a los 2 días en un mismo canal más adelante, en otra vereda, allí apareció, pero a causa de estos paseos que la gente realiza y sin ningún control llegan a los canales, a los ríos y no hay nadie que vigile, no hay un salvavidas como debería de haber. Entonces, esa es la invitación por parte de su noticiero 37 grados, quien cuenta esta semana y continuaremos en el transcurso del año semanalmente entregando a ustedes las principales noticias de los acontecimientos que suceden tanto en Tolima como en Cundinamarca, de los acontecimientos importantes que hay que realizar. Hecho a destacar también el nombramiento por parte de la Contraloría, ya en el Tolima, donde se nombró el nuevo Contralor, tanto se ha nombrado ya nuevo Contralor tanto en Tolima como en Cundinamarca. En Tolima, el Contralor se nombró en días pasados por parte de la Asamblea Departamental. Todavía no ha tomado posesión de su cargo. El doctor Gilberto Pava es candidato a la alcaldía de Honda, quien fue elegido con 11 votos en la Asamblea Departamental. Algo que, pues, también ha traído cierta polémica, cierta situación por parte de la comunidad. Pues, como es normal, siempre habrán sus pros y sus menos. Entonces, pues. La gente critica bastante el nombramiento del doctor Pava, pues se dice que acompañó, o no se dice, acompañó al doctor Oscar Barreto como candidato a la alcaldía de Honda, lo acompañó en la campaña a la gobernación, y pues no está bien visto que sea el contralor del Tolima para muchos, ¿no? El doctor Pava se defiende, dice que él es un hombre ético, íntegro, y que va a realizar su trabajo a la perfección. Esas son cosas que en este momento noticias que se informan a la comunidad en el departamento del Tolima. Hemos visto bastante activo, eso sí, de los dos gobernadores que nosotros estamos informando, bastante activo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, contrario al doctor Oscar Barreto, quien ha estado un poco calmado en noticias. Y pues esperamos que esta semana que ya ingresa, las noticias se empiecen a generar en forma en la gobernación del Tolima, así como lo están haciendo en la gobernación de Cundinamarca, donde ya anuncian que se acabarán los martes de gobernación, esos martes donde todo el mundo va a la gobernación, tanto en Tolima son los lunes, como en Cundinamarca son los martes, donde llega todo el mundo a la gobernación a buscar el gobernador, a buscar a los alcaldes. Jorge Rey en Cundinamarca ha anunciado que tratará de que no sean solamente los martes de gobernación. El doctor Jorge Rey, nuevo gobernador de Cundinamarca, ha dicho que no serán solamente los días martes, sino que también serán todos los días de gobernación, todos los días habrá atención al público, todos los días la gobernación estará presta para atender a sus visitantes y a quienes vayan a hacer allí sus diligencias. Entonces es una noticia positiva del gobernador de Cundinamarca, quien ha estado bastante activo en este inicio del año, en este 2016, en la primera semana de empalme, no tanto de empalme, sino de arranque, podríamos decir. Y esperamos que esta segunda semana, ya que inicia en forma a partir del próximo martes 12, pasado el puente, también se ponga en forma la gobernación del Tolima, donde esperamos que vengan la gente de los municipios, los nuevos alcaldes, la reunión, para poder estarles informando a ustedes qué sucede tanto en Tolima como en Cundinamarca. Informó para ustedes el director de la página internet y noticiero 37 grados, Jesús Plata Torres, y continuaremos con esta información semanal de los diferentes aconteceres de noticias y de registros que se presentan en los departamentos de Cundinamarca y Tolima.